fundamental, como es lógico, el día de la Almadía, pero claro, hay que prepararla. Y ya desde después de Navidad, pues estamos en constante ajetreo. En primer lugar, los que van a bajar en las Almadías tienen que cortar la verga, retorcerla, preparar una nueva Almadía, atar todas, etcétera. Y los que están en la junta, en la urbanización, pues preparar 100.000 detalles para el día de la Almadía sobre contrataciones que quieren hacer, qué sé yo, de algún artista invitado, trámites legales 100.000, etcétera.